Sí, tenemos bastantes acciones por fuera de las redes. Uh-huh. Una es esta, un poco lo que vos decís. O sea, nosotras, nuestra militancia es trascender la conversación sobre la imagen, con el cuerpo de las mujeres, que nuestra imagen no sea un tema que nos dé visibilidad, sino que seamos visibles por lo que hacemos. Exacto. Y no por nuestro envase. Uh-huh. En esa lógica hacemos un podcast en el que conversamos con estas mujeres que nos parece que tienen una voz que es interesante escuchar. Y también tenemos una propuesta pedagógica para escuelas, que es el Festival de Saqueo de Estereotipos en las Escuelas, que este año va a arrancar su segunda edición. El año pasado participaron 500 escuelas, este año queremos que participen 1000. Y por eso estamos en este mismo momento largando nuestra campaña de financiamiento al festival, porque es gratis para las escuelas. Y necesitamos que, bueno, que nuestra comunidad nos acompañe financiándolo, porque también eso forma parte de nuestra lógica, digamos, que tener un financiamiento que para nosotras sea coherente y sea que venga de un lugar que bueno, que creemos que podamos recibir dinero, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo va. Si quieren sumar, la campaña está en Ideame, si se quieren sumar a colaborar las personas que quieran o que quieran llevar el festival a sus escuelas, bueno, nos pueden contactar y pueden entrar ahí, mirar y aportar y ser parte de este movimiento. El festival se hace en todo el país, el año pasado ya se hizo en todo el país, este año queremos también que se haga en algunos otros países, algunas experiencias, pero sí, claro, porque lo llevan a cabo los docentes, quienes comparten nuestros materiales y digamos, y con nuestras guías, instrucciones y demás, son los que hacen las actividades y después nos envían información y nosotras generamos, bueno, más contenido con eso, ¿no? Y quería consultarte, Lala, acerca de qué pasó con la censura que sufrieron recientemente después de la publicación sobre la cobertura que el diario más leído de la Argentina hizo, el 8M, que ustedes habían denunciado en la página de que fueron reportados sus contenidos. Sí, sí, bueno, no es la primera vez que nos pasa, ya nos pasó que nos bajaron una publicación que había tenido mucha llegada, que de hecho la habían levantado en La Nación y a las pocas horas, desapareció. Y bueno, esta vez lo que nos pasó fue que quedamos bloqueadas para publicar por una semana después de hacer esa publicación. Creemos que, bueno, se trata de esta nueva práctica, ¿no?, de esos trolls, de grupos de trolls que se organizan para hacer reportes masivos y, bueno, no sabemos qué grupo, qué, digamos, en qué dirección y demás, pero sí estamos, digamos, muy bastante seguras de que viene por ahí la cosa. Uh-huh. Y bueno, es algo que le está pasando a muchas páginas feministas, lo cual nos preocupa mucho. Nos pusimos en contacto con compañeras y bueno, para ver si nos organizamos, porque claramente sin organización no se puede hacer nada. Así que es algo que está pasando mucho, no solo páginas argentinas, sino América Latina en general, de España inclusive me escribieron compañeras. Así que bueno, la verdad que está complicado el tema. También hay que articular otras cosas. Nosotros tratamos de seguir en contacto con la gente también por mail, por otros canales, ¿no? Porque bueno, las redes no dejan de ser empresas de alguien y que en cualquier momento pueden cambiar sus reglas y podemos no estar más ahí, ¿no? Bien, entonces quienes quieran tener información de todo lo que está sucediendo con Mujeres que no fueron tapa pueden suscribirse a través de un mail para que ustedes envíen la info. Sí, uh-huh. Sí, y también nos pueden seguir en nuestras redes que por ahora están todas arriba, que es @ Mujeres que no fueron tapa. Ustedes hacen charlas también, van por algunas distintas ciudades contando un poco de esta experiencia. Sí, hacemos charlas y talleres en uh-huh. general. ¿Para cuándo Mendoza? Cuando nos inviten. Porque la autogestión no nos da para tanto como para organizar uh-huh. en Mendoza, pero sí, por supuesto, siempre estamos dispuestas cuando hay compañeras que quieren organizar o que están organizando alguna cosa y nos convocan. Siempre tratamos de ir. Bueno, Lala, te agradecemos un montón la comunicación, tu tiempo y gracias por la tarea que estás haciendo ocupando esos espacios tan necesarios y denunciando y haciendo también para que esto cambie. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que siga la autogestión, que sigan nuestras voces al aire, que podamos seguir diciendo y haciendo qué es lo que nos importa y que también es necesario, porque muchas compañeras y compañeros y compañeres resuenan con nuestras voces, ¿no? Y es importante que sigamos pudiendo decir. Así que bueno, gracias a ustedes, gracias por el laburo, que estamos en contacto.